Aranyaz de Marte. Queridos amigas y amigas, arácnidos y arácnidas de estos mundos, aquí estamos otra vez, nos sumamos a estas entrañables fiestas. Sí. Y nos sumamos con canciones navideñas. Y nos sumamos tanto que incluso no estamos dos, sino tres hoy en el estudio. Hola, Landon, ¿qué tal estás? Muy bien. Esa persona que ha dicho hay arañas de Marte con ese acento tejano ha sido Landon, que nos va a acompañar en estos dos programas. Programas de marcado acento navideño, como decía Iñaki, porque lo vamos a dedicar a la Navidad y a sus canciones. Pero tranquilos, que no os vamos a poner ni el borriquito, ni mira cómo beben, los peces en el río, ni villancicos tradicionales. Nos vamos a ir a temas más de todo, de soul, de funk y cosas más modernas también. Incluso punk. Bueno, vamos a empezar fuertes, vamos a empezar con marcha, vamos a empezar con el padrino del soul, con James Brown. Y su disco navideño, un disco que sacó en el año 69. 68, para ser exactos, A Soul for Christmas. Lo he hecho para pillarte. Era para pillarme, no era una prueba. Y su 26º álbum de estudio. ¿Y cuál es el tema elegido? Landon nos puede decir cuál es el tema elegido. Bueno, vamos a utilizar a Landon para que nos pronuncie todos los temas en inglés. Efectivamente. ¿Cuál es el tema elegido, Landon? Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Que significa más o menos Santa Claus ve directamente al ghetto. No pases por otros lados y vete directamente. Orida. Dios santo. Santa Claus goes straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny, leave a doll for Mary, leave something pretty for Donnie, and don't forget about Gary. Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell him Hank Ballard told me so. Santa Claus goes straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus goes straight to the ghetto. Don't leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus go straight to the ghetto. Santa Claus, a soul brother needs so. Santa Claus. Bueno, seguimos con los clásicos. Y tan clásico. Hemos ido de James Brown, el padrino del soul, a ni más ni menos que el rey del rock, a Elvis Presley, que en 1957 sacó un disco titulado... Elvis Christmas Album. Ahí veis. Un título muy original. Muy original. Y en ese disco, del año 1957, metió un tema que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música rock navideña, que ha sido versionado hasta la saciedad, que se titula... Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Y ahora nos vamos con el gran Jeff Buckley. Vamos a bajar el rollito, el buen rollito. El buen rollito, sí. Y no, basta recordar que se nos fue con 26 años, si no recuerdo mal. Y cuando tenía por delante toda una carrera impresionante, después de haber dejado a todo el mundo anonadado con su disco Grace. ¿Y qué vamos a poner? Pues vamos a poner un tema compuesto por Benjamin Britten allá por los años 30, que está basado en un villancico un villancico pagano, porque no habla ni de la Virgen ni de nada, sino parece ser que tiene que ver con algún tipo de leyenda artúrica o alguna cosa así, que se llama Corpus Christi Carol. Qué suerte tenía Landon. Down. He bare her into an old died beneath the main, and she weepeth both night and day. Lully, lully, lully, lully, the falcon hath borne my maid away. Vamos con el grupo neoyorquino La Ronettes, donde estaba ahí Ronnie Spector, la que fue la mujer de Phil Spector. Y sus amigas. Y sus amigas. Y bueno, pues Phil Spector sacó en 1963 un disco también navideño, un disco titulado... A Christmas Gift for You. La Ronettes y otros grupos y gentes que estaban en el sello del amigo Phil Spector. En Phil's Records, pues grabaron ahí varias canciones. En concreto, las Ronettes grabaron tres canciones, de las cuales os vamos a poner una titulada Frosty the Snowman. Después de las Ronettes y Frosty the Snowman, que hemos preguntado a Landon, pero no tenemos muy claro quién era. Creo que viene de una película y ya está. Un muñeco de nieve, en todo caso. Sí. Nos vamos a la música para nada glacial de The Fall, el grupo de Marky Smith, que en el año 2002 sacó un single navideño que se llama We Wish You a Protein Christmas. Christmas time, no bells are rang. Christmas time. Vámonos ahora con Clarence Carter, que sacó un temazo en 1968, que se llama Backdoor Santa. No sé si lo pronunciaba bien. Very good. Thank you. Y un tema cuya letra no es precisamente muy navideña en el sentido de tradición de fiesta, sino más bien... Bueno, sigue la tradición de esas canciones, tanto del blues, el rock and roll y luego del soul, con unas letras un tanto procaces. Tenemos un pequeño pasaje que nos puede leer Landon. They call me Backdoor Santa. I make my runs about the break of day. I make all the little girls happy while the boys go out to play. Básicamente el Santa Claus que está con las mujeres y que sale por la puerta de atrás cuando llegan los maridos. Más bien entra por la puerta de atrás. Y sale. Y sale también. Sí. Santa, I make my runs about the break of day. They call me Backdoor Santa. I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys are out to play. Look at him. Break a day. Look at here. I make all the little girls happy while the boys are out to play. That's what they call me, Backdoor Santa. That's what they call me. They call me Backdoor Santa. That's what all the girls call me. I give them all the presents. That's what they call me. They call me Backdoor Santa. Pues aprovechando esta línea un tanto más alegre sobre los cuentos de Navidad, nos vamos a los años 20, año 29 en concreto, y a Leroy Carr, el cantante de blues, que cantaba Christmas in jail, ain't that a pain? Algo así como pasar las Navidades en la cárcel no es para tanto. They fall like drops of rain. The blues come falling. They fall like drops of rain. I've got to spend my Christmas locked up in jail again. Jail on Christmas Day again, ain't that a pain? Oh baby, baby, baby, ain't that a pain? Oh Santa, Santa, Santa, come here to me in jail. Santa, Santa, come here to me in jail. Bring me a Christmas present, someone to go my bed. In jail on Christmas Day again, ain't that a pain? Oh, baby, baby, baby, ain't that a pain? This food here, Santa, it ain't fit to eat. This food here, Santa, it ain't fit to eat. Won't you come and bring me a plate of turkey meat? Until on Christmas Day, again, ain't that a pain? Oh, baby, baby, baby, ain't that a pain? The jailhouse blues have got me, they've got the best of me. The jailhouse blues have got me, they've got the best of me. My baby doesn't love me, I've got no Christmas tree. In jail on Christmas Day, again, ain't that a pain? Oh baby, baby, baby, ain't that a pain? Y ese mismo año, el reverendo James Gates, un reverendo de Atlanta que grabó más de 200 caras de singles con sermones y que tuvo muchísimo éxito en la época, le respondía a Larry Carr diciéndole... Did you spend your Christmas in jail? Algo así como, ¿has pasado la Navidad en la cárcel? Anormal. Eso digo yo, lo añado yo. Pero no nos vamos a quedar con ese tema, sino con otro que grabó, que tiene un precioso título. Death Might Be Your Santa Claus. ¿Que cómo se traduce? Algo así como... Es como... Tu Santa Claus puede ser la muerte. Este hombre tenía que ser, no este reverendo, tenía que ser muy, muy interesante escuchar sus diatribas y sus... Escuchémosle, cosas. Escuchémosle. On my subject this morning, will the coffin be your Santa Claus? Amen. Amen. Will the coffin be your Santa Claus? Amen. And now your husband may have told you that he's going to give you a trip to New York City. But instead, the coffin may be your Santa Claus. You may say you're going to get you a new automobile. Yes. You may be imagining in your mind that you're going to sit back in your 8-cylinder automobile. Yes, sir. But instead, coffin may be your Santa Claus. Amen. And you may say, I'm going to get me a new bungalow building. Yes, I'm going to move in on the 24th of December. But on the 25th of December, the hand of brothers of the Undertaker Company, they may will come in and take your body and place it in a coffin. Yes, sir. And the coffin may be your Santa Claus. Yeah, oh, no. Oh, oh, oh. Come on. Coffin may be your Santa Claus. Yes, sir. You may say, I'm going to get me a self-playing piano. Please would, but now. You better get you a phonograph. Yes. You better pull out your phonograph. Yes, sir. And put on the OK record. Yes. Play Amazing Grace. Yes, Jesus. How sweet it sounds. Well, well. They say the rest like me. Oh, I once was lost. Come on, but come now on. I'm found. Come on. Blind, but now I see. Come on, oh, you better get you. Come on. Instead of getting you a train. For Cincinnati, Ohio. Preach your word now. Preach. You better get you a ticket for heaven, man. Yes, hold on, taste of glory. Come on. You may say, I'm going to get me a ticket. I'm going over to Southern area. I'm going to Cincinnati, Ohio. But your train may wreck. Yes. As it did last year. Oh. come on. Just before Christmas Day. Well, and the coffin may be old Santa Claus. That's right. Oh, glory. Glory. You better get right with God. That's true. For the coffin may be old Santa Claus. Talk to me. You may be making up in your mind that you're going to wear this garment or wear the next garment. Yes, sir. But the coffin may be old Santa Preach Claus. Preach in the hell. Oh, glory. Father, you had make it up in my mind to see my God. Amen. Vamos con los Electric Jungle. En un tema de funk casi canónico de estos de los años 70 al estilo de los Tower of Power y toda aquella peña, un temazo que os va a hacer moveros mucho y que se titula Funky Funky Christmas 1971. Smelling good. Ahora nos vamos a ir con Sufjan Stevens, ese ser que o lo amas o lo odias. Nuestro amigo David le llama Sufjan Stevens. Sí, tenemos amigos que llaman Sufjan Stevens. Sufra. Pero nosotros lo adoramos. Nosotros lo adoramos y en concreto creo que los tres que estamos aquí nos gusta Sufjan Stevens y vamos a precisamente a poner un tema de Sufjan Stevens. Bueno, si Sufjan Stevens tiene, no sé cuántos discos tiene. Como 10 o una cosa así. Solo de Navidad. Sí. De Navidad. Cada año graba un disco para sus amigos y para su familia con motivos navideños. Sí, eso es. Así que vamos a poner una de esas canciones que se llama That Was the Worst Christmas Ever. Thank you. shoveling snow in the driveway, driveway. Taking our shoes, riding a sled down the hillside, hillside. Can you say what you want? Can you say what you want to be? What you are. Vamos a ir con unos grandes, con The Sonics, unos grandes que hemos tenido que esperar igual muchos años para que sean reconocidos como los padres del punk, o al menos del proto-punk. Esta gente que cogió los sonidos americanos, aquellos de los años 60, y los ensuciaron a tope. El garaje, la distorsión, y sacaron un disco en 1965 que se llama Merry Christmas, donde hay un tema que es el que os vamos a poner, que se llama Santa Claus. después de los Sonics nos vamos a un instrumental, una banda sonora. Con unos amigos franceses, Serge Gainsbourg y Michel Colombier. Que compusieron esta banda sonora para una película que se llamaba Le Pacha y que tiene un trocito que se llama... Un Noël. Una Navidad. Vamos a irnos ahora a un clásico, pero dado la vuelta hacia el pasado metal, por la Turmix de un supergrupo. Efectivamente. Del metal. Un supergrupo del metal compuesto por... ¿Quién es? Una gran pronunciación. Lemmy Kilmister. De Motorhead. Motorhead. Dave Grohl of Nirvana and Foo Fighters. Mm. Billy Gibbons de ZZ Top. Que aquí sí hemos conocido como ZZ Top. Nuestro ZZ Top. Y en Inglaterra, ZZ Top. ZZ Top. Pero esta canción se llama Run, Rudolph, Run. Y la sacaron en un disco que hicieron varias bandas de metal. Un disco con una compilación de canciones de Navidad. Un disco que se titulaba... We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year. You know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa gonna make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him you can take the freeway down. I'm feeling like I'm married around. Hey! Hey! to get a little baby doll that can cry, sleep, drink and rent. And then away went Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry time, he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Nos vamos con una rareza, una grabación del año 69 en el estudio de Pink Floyd, que no ha salido en ningún disco porque es una especie de broma de estudio, navideña, que grabó el batería de la banda, Nick Mason, que si sois aficionadas o aficionados a ellos sabéis que nunca ha cantado. Yo sí soy aficionado a ellos, a todo el rock progresivo en general y a Pink Floyd en especial. Ya está, Iñaki, ya está. Descanso, ya puedo descansar, ¿no? Sí, y nos canta una canción que se llama Merry Christmas Song. One, two, three, four. Here comes Santa in his sleigh. Those silver bells, they sound so gay. His shiny sleigh is with dolls and dolly mods and clockwork trays, crams, tin soldiers and little model planes. Oh, going to fill your stocking so long as you've been good, and I'm sure that you have, because you know you should. Bit late. Yeah. And you don't sing, you just say. Okay. Right? Right. One, two, three. His cheerful face is wreathed in smiles. Can see him coming for miles and miles. As he passes by, he'll catch your ear with Christmas greeting, Alan. Yeah, shout that one out, right? Turkey and sausages and Christmas pudding. Have another Albert John. Oh, I don't think I could. Christmas parcels under the tree. None for you and six for me. Nos vamos con la cantante británica Amy Mann, que hizo un disco de Navidad en el año 2006. El disco se llama One More Drifter in the Snow y vamos a poner la canción Calling on Mary, que precisamente cuenta la historia de ese drifter, de ese vagabundo que pasea por las calles mientras los Santa Claus de las aceras le dicen Merry Christmas. gonna say Merry Christmas, Merry Christmas. Salvation's coming cheap today. Merry Christmas, Merry Christmas. I search the skyline for a star. Merry Christmas, Merry Christmas. And baby, I wondered where you are. Merry Christmas, Merry Christmas. This comfort's not possible. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Pues creo que ha quedado un programa variado y divertido, con chusco. Un montón de estilos. Chusco también se podría decir que es un poco, pero yo creo que os va a gustar, va a ser divertido. ¿Y con qué vamos a cerrar? Pues vamos a cerrar con una canción que en realidad no es de motivo navideño ni nada por el estilo, pero que... Pero viene al caso entonces, ¿no? Sí, a mí se me antoja que es la canción de Navidad perfecta sin hablar de la Navidad. Lo cual me parece que es todo un... Tiene... Es toda una cualidad. Es una canción de Nick Lowe que grabó Elvis Costello con los Attractions en el año 79 y que se llama... What's so funny about peace, love and understanding. Preciosa. Agur. Agur. Agur. Virgin Fire.